Siento ríos de agua viva que me hacen adorar. Siento fuego en mi pecho que me hace llorar. Me gozo en su presencia desde aquí en mi lugar. Amor, a mi Dios de corazón, yo doy gracias al final, porque permitió sentir ese gozo en tu casa. We'll be right back.